tiempo que te estoy buscando. Hace tanto tiempo que te estoy buscando. Vuelo en todas partes, te estás acercando. Muchos días que te estoy mirando, desde que me acuerdo y me acuerdo tanto. Hace tantos sueños que te estoy soñando. Historia de los jockeys del mundo, DJ Pain, desde su nueva cabina nave espacial, con Alfa Cero Centauros, Pain. Su figura pide brilla con los frenos, va en la discoteca reta los panteros. Sabe de esconderse y se camuflajea, y a su cuerpo frío rápido lo quema. A veces yo lo sé. A veces yo lo sé. Conoce la forma de chuparte el alma, invita a su presa que vilmente engaña. Rápido lo quema. A veces yo lo sé. A veces yo lo sé. Su plan macabro. Mama, que guacha, que guacha. Que guacha su alma en ritmo. Que guacha, que guacha. Sí, guacha. Sí, déjame. Conoce la forma de prender tu fuego. Conoce la forma de prenderte fuego. Hey, ¿qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? Yeah. Shiba de Yeh.